Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Hermandad No, para Necaxista? Oh, nada. que la chinga. Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? ¿Cómo Oh, están? qué Bienvenidos, la ¿eh? Oh, chingada. ya, cállate. Te lo sí. Tres, dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Hermandad Necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast. Al podcast NPR. Me trabé. Mi nombre es Salvador Murdoqueras. Y pues bueno, estamos risueños, estamos contentos, interrumpidores, porque pues estamos en lo más alto. Desde arriba, arribotota, estamos en este episodio número 13, que entre más lo escucho, más me motiva a que estemos festejando por ese liderato. Y bueno, para hablar de este jolgorio y esta alegría necaxista, vamos a platicar con, bueno, me acompaña, como siempre, como cada semana. Pues el hombre alegría, ¿no? El hombre de la sonrisa amplia. Señor Don Gerardo Taker, ¿cómo está usted? Síguele, güey. Bien, compadre. Bienvenidos todos a este episodio 13, que desgraciado te voy a odiar toda mi vida por haber empezado tú el episodio 13, pero bueno. Como dices, tuve algunos problemas técnicos. Saludos al ingeniero Slim. Gracias. Pero bueno, sí, como dices, disfrutando de este liderato que aparte. Digo, al momento que grabamos no terminó la jornada, pero ya está asegurado este liderato por al menos un par de semanas, ¿no? Nos va a durar más que la vez anterior. Sí, bendita fecha FIFA, porque pues eso nos va a permitir que 2 semanas podamos ir a la oficina con el jersey del equipo. Podemos entrar así como partiendo plaza, ¿no? A nuestro lugar de trabajo, a la escuela, a donde usted nos esté escuchando, y la que le aplique, pues, y con pavoneo decir, ya llegó el superlíder. Así que Saluden al superlíder. saluden y rindan pleitesía, porque además, bueno, o sea, lo hacemos así muy, muy, decíamos, pomposamente, pero la neta es que el partido nos puso a sufrir, como es costumbre del Necaxa. Aunque, pues bueno, con esos resultados, ya platicaremos a ver si vale lo que sea, o a pesar de lo que sea, estar en esa posición. Por lo pronto, bueno, empezar por decir la formalidad. La formalidad de decir que el partido fue el pasado viernes 4 de octubre a las 9 de la noche en el Estadio José María Morelos y Pavón, al pie del Cerro del Guinceo, ahí en Morelia, Michoacán. Estaba recibiendo Monarcas al equipo de Necaxa, Monarcas que pues todavía tenía aspiraciones, ¿no? Para ingresar a los puestos de liguilla y necesitaba de los puntos. Y bueno, Necaxa con la posición apretada, ¿no? Después de lo que se había dejado de hacer la semana anterior ante Juárez, era necesario sumar puntos, sumar de a tres, porque bueno, sus perseguidores también iban a tener partidos que en el papel se antojaban sencillos y que en una de esas podían írsele encima, ¿no? A los Rayos si no sumaba en esta jornada. Y bueno, al final de cuentas, pues le costó trabajo a Necaxa en esa primera mitad. Fue una verdadera pachanga la defensa necaxista. Por ahí, entre Ventura y Mesa, increíblemente se les hicieron agua para esa jugada por la banda derecha, la izquierda del ataque de Monarca. Y bueno, no pudieron contener ahí el centro para que llegara el muchacho Eduardo del Ángel, al segundo poste, a cerrar la pinza y vulnerar la cabaña. Necaxista a los 22 minutos, y entonces decíamos, pero si Necaxa iba bien. O sea, Necaxa había empezado bien, con alguna ocasión al frente, pero al final de cuentas el que la metió fue el equipo local. Y ya después, al 44, Edison Flores, pues hay un rebote que le queda. Nuevamente ahí hace agua la defensa Ventura Alvarado, otra vez se me pierde ahí en cuanto al que le hacen un desvío, pero es por esa misma banda, ¿no? De Fernando Mesa, que ahora empezó como lateral derecho y bueno, queda ahí botando la pelota para que Edison Flores, ahí es a quemarropa, le remate a Hugo González, que después hace un atajadón también. Bueno, antes del segundo gol, hace una buena atajada que pudo haber sido el segundo, y este de Edison. Podrían haber sido tres los que se comían a Necaxa en la primera mitad, porque así estaba de desconcertado y desperdiciando pues el equipo necaxista la primera mitad. ¿Hasta aquí algo que comentar, Taker? No, llegué un poquito más tarde. Porque viene lo mejor, porque viene lo bueno. Ya después, pues suponemos que Memo Vázquez habló fuerte en el vestidor al medio tiempo y pues con toda la actitud empezó Necaxa la segunda mitad. Rápidamente, bueno, al minuto 53, logran hacer el empate con una jugada por derecha en donde mandan el centro y si es esa, o es por el otro lado, por la otra banda. Mauro Quiroga remata, pues, en un cabezazo. No importa cuándo leas esto o cuándo escuches esto, pero Mauro Quiroga remata de cabeza y mete el gol en dos ocasiones, al 53 y luego al 63. Logran empatar y, bueno, con 20 minutos todavía, casi media hora de tiempo restante, pues se antojaba para que Necaxa pudiera hacer la hombrada y a final de cuentas lo logra. Con una jugada en donde Morelia en la salida pierde la pelota muy tontamente, infantilmente, y Luis Felipe Gallegos logra recibir de frente el balón de parte de Claudio Baeza y saca uno de esos disparos sabrosos que le conocemos, que le gustan a él, como el de Chivas, más o menos, ¿te acuerdas del gol de contra Chivas? Me recordó un poco ese. Y bueno, con eso se consumaba una voltereta que ponía a Necaxa ahí ya de nuevo en la punta de la tabla. Y pues ante las lágrimas purépechas, los rayos se imponían de visita nuevamente. Y bueno, todos felices, todos contentos por este 3-2, que pues ya fue el marcador final. Y Memo Vázquez se ignoró. Sí. ¿Memo Vázquez qué? Señorón, digo. ¿Qué manera de pues, sacar ese partido, Memo, ¿no? Sí. No, sí. Y de hecho, fíjate, tuve, como dije al principio, tuve unos problemas técnicos. El estúpido internet del viernes por la noche estuvo estúpido, así literal. Llegué justo, no pude ver, te decía, más de 2 minutos de corrido en ningún momento del partido. Hasta el momento en que Pipe Gallegos mete el 3-2. Y ahora que mencionas a Memo Vázquez, cae el gol de Pipe, pues todo es festejo en la cancha. Y Memo Vázquez les hace la seña en la banca, así como que tranquilos, tranquilos. Uh-huh. No puedo decir mucho del partido. Vaya, esos después del gol de Gallegos se sufre mucho. Y cuando el árbitro añade 4 minutos, yo sufrí más todavía. Pero lo que comentaban. Yo estaba viendo un stream de TUDN, aquí en México fue por Skype, pero el TUDN de Estados Unidos, y ahí estaban, la verdad no desconozco quiénes eran los que estaban narrando, no los conozco, pero decían, repetían una y otra vez que Necaxa era el mejor equipo del campeonato y que pese a haber regalado 45 minutos, le habían bastado 40 para darle la vuelta al partido y ser líder general, para dormir como líder general. Digo, ahora, al margen de lo que pasó en Morelia, digo, no es la primera vez, hay que recordar, no es la primera vez que Necaxa remonta en este torneo, ¿no? Ya lo hizo con León, que después sirvió para nada, porque al final te clavaron 2 más, pero eso habla bien la mentalidad de los jugadores y del trabajo que hace Memo Vázquez, ¿no? Decías tú, seguramente habló fuerte al medio tiempo y quizá ahí viene el cambio de chip del equipo, ¿no? Eso siempre va a ser importante. Y si aparte, no sé, yo veo un grupo unido, y eso también siempre va a ser importante, ¿no? Juegue uno, juegue otro. Me gustaría decir que no se nota en cuanto a la calidad del equipo, pero sí se nota porque nuestra banca es muy mala. Pero en cuanto a actitud, también los que entran, salvo Herrera, me parece, ¿tú no? No dejan nada tampoco, ¿no? El inútil de Kevin Mercado, que se mata solo cada 3 segundos, entra a correr y a pelear y a donde su capacidad técnica le da, ¿no? Entonces, eso es bueno, eso hace ilusionar, pero va a ser muy importante, y digo, ya nos pasó 2 veces seguidas que se ganó fuera, va a ser importante que se gane, que se saquen 3 puntos sí o sí en el Victoria, porque si no, no sé a qué estamos jugando, ¿no? Lo decía la semana pasada, vas y ganas en Chivas, llegas a Aguascalientes y pierdes. Vas y ganas en Monterrey, llegas a Aguascalientes y empatas. O sea, ahora vas y ganas en Morelia. Entonces es importante que ya ganes uno en casa. No puedes ligar 3 partidos consecutivos ganando de visitante y ligar 3 en casa sin ganar. O sea, no puedes seguir perdiendo en casa lo que estás ganando fuera. Entonces ahí también creo que en la semana tienen que trabajar eso. No sé si sea algo mental o si han sido circunstancias de los partidos, pero Necaxa, digo, van a tener 2 semanas, dije en la semana, ¿no? Pero van a tener como 10 días de trabajo. Tiene que sacar sí o sí los 3 puntos contra América. De lo contrario, va a ser anecdótico nada más el tercer triunfo y el liderato, ¿no? Sí, sí. Y luego es un partido pues que no pinta fácil tampoco el próximo en casa. Digo, fácil pintaba el de Juárez y mira cómo se nos complicó. Aunque ahora yo decía que el juego, ¿no? Que el rival te vaya a hacer juego, también le permite a Necaxa un poco más de posibilidades de generar peligro. Pero bueno, ya antes, sin pensar todavía en lo que venga con América, algunos apuntes así de puntos finos de este partido contra Morelia. Me llama la atención que, por ejemplo, que vuelvan a sacar a Ricardo Chávez de la alineación inicial y manden a Fernando Mesa de lateral derecho. Por ahí yo creo que en el primer tiempo le costó un mundo y se reflejó en combinación, te digo, con que Ventura de repente andaba medio perdido también. Se refleja en esos 2 goles en contra. Y por otra parte, el regreso a la titularidad de Maxi Salas, que me parece que lo hace bien, me parece que le viene bien el iniciar este juego y terminar ganando. Porque bueno, como que entrando de cambio sí genera preocupación en la defensa rivales, pero no se siente como que con el mismo ritmo. O sea, ya no entra a ser un revulsivo como tal, ¿no? O sea, como que se entra y se acopla al ritmo del equipo que ya, del que ya trae el equipo. No genera. Entonces, bueno, creo que le pudo sacar más provecho ahora. Por ahí incluso tuvo una ocasión, un disparo que se va apenas desviado de la cabaña de Sosa. Y que espero le vaya dando confianza para que Maxi recupere, ¿no? El buen inicio de torneo que había tenido. Y que pues junto a la dupla con Quiroga, que ya vimos que también se conocen, se caen bien, incluso fuera de cancha, esa dupla pueda ser importante, ¿no? Para lo que resta de torneo y lo que venga en liguilla. Entonces, esos 2 ajustes en particular me parece que son lo que hay que destacar. Y por el otro lado, el que a pesar de haber visto ligera actividad ahí con selección, tanto Cristian Calderón como Jesús Angulo, terminan siendo titulares, no salen del cuadro titular. Memo no le mueve y pues bueno, los chavos responden y creo que también de buena manera. Jesús Angulo se ha convertido en un motorcillo ahí de generación de fútbol de 3 cuartos de cancha para el frente. Y bueno, lo de Delgado que no es tan constante, pero al final de cuentas termina siendo servicios de él, ¿no? En uno de los goles es Delgado y en el otro gol es Angulo los que le sirven a Quiroga para hacer el remate a las redes. Entonces, me gusta este sistema, me gusta cómo están jugando, el estilo de juego que están manejando ahí con las incorporaciones por las bandas, y pues esperemos que, insisto, Maxi pueda integrarse nuevamente a ese ritmo de ataque que tiene Necaxa y que está reflejándose en goles. Oye, que ahí, como dices, sin entrar en lo que va a ser el partido contra América, digo, Maxi tiene varias semanas, pero ahí no sé, ya no supe ya esa cuestión del reglamento, pero ojo, porque en una de esas está suspendido para el siguiente partido Maxi, porque acumuló su quinta tarjeta del torneo. Entonces, ya sabes que el reglamento, si alineas no sé cuántos partidos, te perdonan la tarjeta y no sé qué, entonces habrá que estar atentos a eso. Seguramente el lunes que salga el reporte disciplinario de Liga MX, ¿no? Y pues sí, pues tendrá al menos tiempo para que pueda mover ahí sus piezas y por ahí incluso, no sé, se pudiera abrir la oportunidad para un Tucu o no sé, ver si ver a Lalo Herrera de titular. Mejor jugamos con 10, compadre. Digo, yo no creo que sean titulares de cualquier manera, ninguno de los 2. Yo creo que el movimiento sería en todo caso volver a tu línea de 5 con un Mesa como contención ahí falso tuvo un tercer central, y Ricardo Chávez de nuevo en la lateral derecha, ¿no? Pero bueno, ya en cuanto al ataque, si las cosas se ponen necesarias, si es necesario mandar más gente al frente, pues ahí tendrán esos dos que seguramente alguno al menos verá actividad, ¿no? Y que pues Kevin, que sigue siendo el cambio inicial, ese sí juega casi todos. A pesar de que en este partido entregó una pelota así muy, o sea, su payasada de este partido fue empezar a agarrar, corrió con la pelota y ya cuando se le puso uno enfrente, se la dejó. O sea, ni siquiera la peleó, nada más, ahí tienes, y ya. ¿Así? Sí, así una cosa muy, muy chusca, ¿no? Así de ese tipo. Pero bueno, a final de cuentas, creo que el argumento que, ¿te acuerdas del argumento que dio Memo Vázquez cuando se le cuestionó sobre Sepúlveda? ¿Sí te acuerdas qué dijo o no te acuerdas? No, exactamente qué Bueno, dijo. cuando le preguntaron No, no, no. por qué alineaba a Sepúlveda, cuando pues, todos estábamos viendo lo que estaba pasando con ese jugador, dijo que pues, su aporte era la defensiva, ¿no? Que aportaba mucho al trabajo defensivo. Nunca nadie lo entendió, pero bueno, creo que ahora lo de Kevin pudiera funcionar un poco más ese argumento para justificar el por qué de repente lo mete, ¿no? Tiene mucha velocidad, eso nos queda claro. Por ahí de vez en cuando mete un buen servicio, digo, ya tuvo incluso alguna asistencia a gol, pero sobre todo Churrazo, pero sí. esa potencia, pues, de ir y de velocidad y de fuelle, creo que le da para ir y regresar y estorbar un poco, al menos ayudar un poco también a la defensa, y bueno, es ahí es donde entiendo que. ¿Por qué lo siguen metiendo? Pero bueno, es como un volado de a ver qué pasa, ¿no? Potencia. Potencia que no tenía Sepúlveda, uno, ¿No? Ajá. y dos, menos si entraba a caminar, como hacía, ¿no? Exacto. Que a mí me recordaba a Isijara, que jugaba en primera todo el partido, ¿no? En primera, o sea, no me refiero a primera división, Primera sino velocidad. en primera velocidad. Entonces, digo, Sepúlveda, eso, ni siquiera actitud. Es lo que te, por ejemplo, Mercado, sí es medio güey, la verdad, pero actitud no le falta al chavo. Eso sí. Corre, pica, tal, todo, ya ves que, y quizá es un poco atrabancado también, ¿no? Esa misma explosividad no la sabe medir y también a veces por eso se anda medio matando solo, pero sí, es muy diferente la actitud y en ese sentido, pues sí, te puede aportar más, ¿no? Incluso hasta para bajar no te voy a decir que a recuperar un balón, pero quizás sí a estorbar, ¿no? Al rival. Entonces, en ese sentido, creo que sí podría, ese argumento pues, sería más válido con un jugador como Mercado que como lo era con Sepúlveda. Pues sí, y eso, actitud, creo que además cuando las cosas te salen y cuando llevas al equipo ahí en primer lugar, también es más fácil hacer un buen grupo, ¿no? El que todos estén de buenas y haya camaradería y demás, pero pues creo que sí, Memo Vázquez ha podido trabajar ese vestidor de buena manera y con mucha actitud, ¿eh? Porque no estaba fácil a como lo tomó, el cómo lo tiene ahorita. De acuerdo. Pero fuera Memo. Ok, pues, ¿te parece si pasamos de una vez a algunos comentarios? Porque se dejó caer la banda, está muy contenta, la neta, y pues qué bueno, nos da gusto. Y pues estuvo comentando muchas cosas, entonces a lo mejor ahí les podemos debatir un poco lo que nos digan. Entonces empecemos por Facebook. Ahí yo les preguntaba, bueno, empiezo por ti, Taker. Cuando si sabes que Necaxa va 2 a Lo 0 que abajo, dije. ¿eh? Si Necaxa va 2 a 0 abajo en el primer tiempo, ¿tú confiabas todavía? ¿Tenías la fe del 3 a 2? De hecho, soy sincero, no. Yo dije 2-0 y pensé, pinche Necaxa. Aspiras al Pero, empate, ¿no? pues sí, dices, a ver si se rescata algo. Y cuando cae el primer gol, pues sí dices, ah, pues a lo mejor se puede rescatar algo, ¿no? Pero así que dijeras, ah, lo vamos a ganar. La verdad, no. Con el 1-0 todavía. Dices, bueno, ok, no pasa nada, nos recuperamos, sí se puede. Y al 2-0 ya se había complicado. Y luego cuando Memo, bueno, cuando empatan el encuentro, Memo saca a Maxi y mete a Ricardo Chávez. Y ahí dije, no, ya, pues ya con eso. Ya estuvo. O sea, creo que nos vamos a quedar con el empate. Y bueno, pero si ya tienes ese regalito que te deja la media cancha de Monarcas, pues el riflazo había que meterlo. Y bueno, Pipe le da los 3 puntos a Necaxa. Bueno, vamos con Víctor Manuel Lin Ochoa. Dice, siempre he confiado en mi equipo, Fuerza Rayos. Pues bueno, qué bueno que confíen en el Rayo. Isaí Cool dice, claro, este equipo tiene un gran corazón y muchos ex. Ya, se pone internacional. Y en inglés, pues bueno, te entendemos, ¿verdad? Gran corazón y muchos de estos. ¿Lo puede definir el equipo así? Jaker, ¿tú qué crees? ¿Estás de acuerdo? Sí, creo que sí. Ok. Ismael Martínez ¿Tú Flores. crees que no? No, o sea, actitud. No sé qué. Bueno, falta torneo todavía. Ismael Martínez Flores, yo le aposté al Necaxa cuando iban 2-0 a la remontada del 3-2 y me gané una cubeta de chelas bien heladas. Jejeje. Pues bueno, felicidades Ismael Martínez, qué bueno que Salud. salud y que pues te alcanzó para eso, ¿verdad? Luis Enrique sí de Cure dice, la verdad sí, incluso con Bravos llegué a pensar que le meterían gol a Necaxa porque se ha demostrado que reaccionan de buena forma. O sea, ¿tú crees que necesitemos un gol en contra para de repente despertar? A veces sí, ¿eh? Creo que sí, a veces Necaxa necesita como que le metan tantito el pie para ellos pisarle, ¿no? Ahora, no sé, mira, todo el mundo, ah, sí, yo confiaba, ah, sí, ah, yo no me la creo, ¿eh? Pero todo el mundo así, bien optimista, vamos perdiendo 2-0 y dijo, ah, vamos a ganar, ¿no? Ah, perdón, pero no. Marco Villanueva dice, así se juega, cabrones. El partido anterior caímos en el juego de Juárez. Pues ya nos estaban haciendo la misma otra vez, ¿no? Qué bueno que ahora sí pudo despertar. Antonio DLS dice, gracias Cruz Azul, gracias Tigres. Duraremos hasta después de fecha FIFA. Bueno, dice FUFA, fecha FUFA, mínimo como superlíderes en solitario. Bueno, pues sí, lo que decíamos, se combinan los resultados porque pierde América y de manera bastante risible, ¿no? En 5-2 Y en con el el Cruz Azteca, Azul, no con el Cruz manches. Azul. Pierde también Santos en su visita al Volcán y nomás por 4 goles, ¿no? 4-0. Y León, increíblemente, digo, nomás porque Dios es grande, Sí. pero iba perdiendo 1-0 contra Veracruz en su casa. Contra Veracruz, por ahí le dan un Un penal, ridículo, le dan ¿eh? un penal a Veracruz, lo mete, y después los tiburones tuvieron para el 2-0, un mano a mano así, y Yarbrough saca con un manotazo saca ese disparo. No supieron definirlo, pero en la siguiente jugada, ¡pum! León les empata ya sobre la hora. Increíblemente Al León. 86, algo así, Algo ¿no? así, sí, increíblemente León no puede ganarle a Veracruz en casa y eso pues nos Oye, ayuda. pero la semana pasada el Toluca lo hizo también, casi pierde con Veracruz, no mames. O sea, estaban acabando con el chiste del Veracruz. Ahora, lo de León, ojo, en una de esas es la maldición Necaxa. Le pasó a Tigres al principio del torneo que le ganó a Necaxa y se aventó 5 partidos sin ganar. León le ganó a Necaxa y después de eso puras penas, ¿no? Sí. Empata, si no me equivoco, con Atlas, pierde con Puebla y ahora empata con Veracruz. Hazme el jodido Hazme favor. el favor. Pero bueno, ahí ese es el que pintaba para acercarse más fuertemente a la situación de Necaxa. Pero bueno, Santos y América, que eran los que sí podían rebasar al equipo, pues no, los dos perdieron y entonces nos dejan ahí solos, solitos, solo. Solín, ¿cómo eres? Solo Solín. Solotes. Bueno, en fin. Regresamos a los Solo tú comentarios. te entiendes, Sí, compa. olvídenme. Alberto Márquez, sinceramente pensaba que este Necaxa sería de media tabla en esta temporada, pero Vázquez me ha cerrado la boca y que bueno, ya merecíamos estar orgullosos los que hemos sido fieles desde la Liga de Ascenso. A ver, a No, ver, a bueno, ver. mira, yo te voy a decir algo. Yo orgulloso de ser necaxista toda la vida, hasta cuando estábamos en el ascenso, qué fregados. Digo, no necesitamos ir de líder para estar orgullosos, Sí, perdón. ahí, comentario con aparte, ¿no? Y Gilberto Juárez le contestaba, Alberto Márquez, sí, a mí también me la cerró porque no iniciaron bien y mira ahora. También eso, ¿eh? O sea, las primeras jornadas se veía complicado el panorama. Ah, sí, y aquí les dimos con todo. Sí. Porque la verdad, las primeras tres jornadas fueron de pena ajena. O sea, así del nivel del Veracruz, ¿no? Sí, sí, sí. Y se veía muy complicado, ¿no? Ante la ausencia de Baeza y de Pipe, pues era muy notorio que sí, sí hacían falta, y cuando regresaron, pues ya empezó a mejorar la cosa, ¿no? Además de que los extranjeros y los refuerzos pues, se fueron a ir acoplando poco a poco, pero bueno, de eso, yo no creía que fuéramos de media tabla, ¿eh? O sea, quizás, qué bueno que lo reconozcan, pero es como parte de lo que hemos estado, de repente hasta nos genera animadversión en redes, ¿no? O sea, yo sí creía que podíamos, o sea, la tirada era tener un mejor equipo que el torneo anterior y aspirar al menos a repetir, ¿no? El volvernos a meter a liguilla. Yo sí creía que podíamos lograr eso. Ya que el inicio fuera complicado, pues es otra cosa. Pero antes de empezar el torneo, yo sí le ponía la fichita que Necaxa estuviera en liguilla. Ahora, sí, creo que, pues es que si estuviste el torneo pasado, tenías que estar, bueno, tienes que estar sí o sí. Ajá. Porque si no es un pasito para atrás, ¿no? Ahora, Memo Vázquez por ahí es ya el técnico de Necaxa con más puntos de que regresa a Necaxa a Liga MX. Pero, ojo, si califica y se vuelve a quedar en cuartos, otra vez será quedarse corto, ¿no? Sí, sí. O sea, a final de cuentas, es un poco lo injusto, pues, de esta cuestión de la liguilla. Pero, bueno, así son las reglas y sabemos cómo se juega esto, ¿no? Sí, debería, fíjate, en este momento sí todos quisiéramos que jugáramos con formato europeo. Y a la fregada, un torneo de 13 fechas, Ingesu. Pues sí. Israel Rivera contestaba siempre. O sea, que siempre confiaba en la remontada. Bueno. Juan García Olmos dice, es siempre satisfactorio ver ganar al Rayo. Y más si es en remontada. Nuevamente se habla de los nuevos jugadores que marcan diferencia, haciendo ídolos, si nos va bien, hasta de un año. Pero nadie o casi nadie habla del gol que nos dio los 3 puntos, un referente del tercer ascenso, Luis Felipe Gallego, saludos a todos. Pues es cierto, ¿eh? De nuevo, Pipe, entrando en momentos clave. Yo no diría que es un referente del ascenso, es un referente actual de Necaxa. Bueno, dice desde ascenso, o sea, referente desde okay. Ascenso. Y sí, creo que... Entonces lee bien, compadre. Ya voy a inventar gente porque tú no lees bien, por favor. ¿Para qué decía nada? Bueno, sí, Pipe Gallegos sin duda es un, pues, tiene que ser el emblema, ¿no? O sea, titular desde ascenso y aunque tuvo sus momentos en que lo duda uno, ¿no? O sea, yo sí recuerdo que en el primer torneo dices, híjole, si Tú decías, me lo dijiste sí. Alguna vez, que tú creías que él no estaba para jugar Liga MX. O sea, lo veías y decías, híjole, ¿será que le alcance o también se tiene que ir? En esos recortes. Y después de eso anotó en Querétaro y ya. ¿Y ya? Y dice, sí, no, Pipe forever. No, sí. Y hasta fue tu tatuaje número 14. Llevo tatuado al Pipe aquí, el número 16. Bueno. ¿En quién me quedé? Albertano Santos dice, heredé lo necaxista de mi papá. Soy muy feliz portando la playera del Rayo. Junto con mi nueva familia somos un escándalo cuando mete gol mis Rayos. Festejamos el liderato ahora. Vamos, fuerza Rayos. Pues no tenía mucho que ver con la respuesta, pero bueno, gracias por compartirnos su afición familiar. Qué chido que haya... Pero entonces es vecino molón de esos que, si a ti no te importa, dices que ese güey qué le pasa. Ah, cállate. ¿No? Ah, sí, yo creo que oh. Sí. Ah, no, a él. Sí, a ella. Ah, yo pensé que me decís a mí. Manuel Ríos dice, no sé por qué... Pienso y creo tengo razón, nos premia mucho la suerte y Hugo ha sido circunstancial esta defensa. Defensa a veces parece de agua, pero Memo sabe hablar bien en el vestidor, estamos para más, ojo, no hay banca. ¿Sabe alguien quiénes son los lesionados? Los necesitamos, la liguilla es otra cara. Bueno, pues no sé si escribió con el celular o qué, pero... Y fíjate, lo editó, pero sabe. Hugo, pues hace lo suyo, ¿no? Su chamba. Sí. Para eso está. Pero sí está teniendo un gran torneo, sí. Esto ya lo habíamos comentado también. Sí, sí, sí, y qué bueno que esté respondiendo a pesar de sus gustos por estar en otros lados, ¿verdad? O su aspiración sí. A estar en otro lado, pero al menos... Que cumpla y luego que se largue. Sí, sí, sí. Yo creo que al menos este torneo lo haciendo de muy buena manera y pues empata pues con todo es parte pues de los resultados que se están teniendo. Menciona aparte ahí a Hugo González también. Y la gente lo quiere, o sea, tiene su clic con la banda. En el estadio siempre le corean cuando se va acercando hacia la portería. Eduardo Varg, sinceramente yo sí sabía que se podía, jamás dejé de creer que podíamos hacerlo, esas pequeñas inmensas alegrías que solo ellos nos dan no tienen precio, de rayos por siempre. Te digo, todos bien optimistas. Yo era el único que no tenía fe, maldita sea. Bueno, yo ahorita les platico qué hice. Víctor Medrano. Oye, te voy a decir algo, y eres un hojaldra porque sabiendo que todos decían que sí, me hiciste decir que no. Víctor Medel Vixal, saludos al tocayo porque es Víctor Salvador. Cuando menos confiaba en que no se iban a quedar con los brazos cruzados, porque este equipo tiene alma y corazón, además de buen fútbol. Cuando menos confiaba en que no se iban a quedar con los brazos cruzados, pues sí, o sea, que iban a caer, o sea, si se iba a caer, iba a ser con la. Con la cabeza, al menos alto. Muérete de algo, ¿no? Sí, muérete de algo y pues yo sí pensé, yo pensé que se iban a quedar con el empate y qué bueno que no. Digo, ya cuando iban, ya para el segundo tiempo yo pues también tenía mi streaming en mi compu y ya prendí el play, empecé a jugar FIFA y medio veía el partido también de repente porque ya cuando vi que iban 2-2 dije, mejor ya no dejo, o sea, no voy a pagar el FIFA porque cábalas y mejor me seguí así y funcionó. Bueno. Ahora fue logro tuyo, baboso. Yo espero sus gratificaciones. Héctor Guerrero dice, perdón, ¿qué es ex? No entiendo, ¿por eso le vas a ese equipo? No, o sea, bueno, no sabe lo que significa ex en inglés. Arturo López Ledesma, ahora sí van con todo Necaxa. Juan A. Fernández dice, yo siempre confío, a veces se puede, a veces no, así es esto, pero siempre apoyando en las buenas y en las malas. Bueno, es que ese es el punto, ¿no? O sea, como vaya la cosa, el chiste es estar ahí y hacemos corajes y frustraciones como el partido contra Juárez y ahora pues salimos con la sonrisa en el rostro, ¿no? Este usuario está... Oye, pero te digo, todos bien optimistas. Sí, ya sí. Hasta me hiciste sentir mal. Soy una basura, compadre. No, o sea, es realismo. Yo... No, sí, en las buenas y en las malas. Y al principio del torneo ya estaban diciendo que los malditos tinajeros nos querían llevar al descenso otra vez. Con esta plantilla. No, sí, sí. Digo, no sé si sean las mismas personas, ¿no? Pero, sí, o sea, en este momento, ¿en dónde están los que decían eso? ¿O dónde estaban estos de ahora cuando aquellos decían eso, no? Sí. Dice, no es venganza, es castigo. Así se llama su usuario. No es venganza, es castigo. Siempre rayos, dice. Bueno. Juan Eduardo Maciel, Cantú. Pensé que iban a empatar o como iba el marcador, el empate ya era ganancia. Pues sí, yo creo que iba, yo voy de acuerdo con eso. Eso sí. Sí, sí, se lo creo. Ernesto Nájera Morales. Yo la verdad me di tiempo si tenía esa sensación de que iban a remontar o mínimo empatar. Bueno, pues ahí. Vicky Hernández. Sinceramente yo confiaba solo en que empataríamos. Eso, la honestidad, chinga. Jesús Salinas, siempre, aunque lo duden, y se los puse en el grupo de WhatsApp. Ah, mira, él está en el grupo de WhatsApp, ¿será de Pasión Rojiblanca, del podcast? No tengo idea. No, pues tú eres el representante, ya ves. Ezequiel Pérez, yo pensé empate. Saludos, Ezequiel. Alejandro Ibelles, la verdad, no, pero ahora estoy convencido de que este equipo puede hacer grandes cosas. Eso, qué bonito. Ese me gustó, fíjate. Y Gabriel Segura Merlo, claro que sí. Bueno, pues mucha seguridad. En Twitter también puse algo parecido. Es segura, ¿no? Ok, perdón. En Twitter por ahí puse algo también. ¿Lo tienes ahí? ¿Sí hay respuestas? En el Twitter, sí, también pusiste que sí. ¿Se creía en la remontada al medio tiempo? ¿O mejor le cambiamos de canal? Bueno, si le habían cambiado de canal. Y hay algunos comentarios. Nuestro compadre Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice: pues te diré que muy al estilo profético de Taker Damus y Nostra Murdoch, tuiteé es antes esto. Y puso, bueno, cita lo que tuiteó, ¿no? Que te parte un rayo. Bueno, tres. Así que, podcast NPR, pensé que en un triunfo de 3 goles del Necaxa sobre Monarcas, fuerza rayos. Rayito de Fuego, arroba Fuego Rayito, dice: no creía, pero no le cambié de canal. Esas son payasadas. Pues sí, la verdad sí sería una payasada. Ah, ya perdimos y cambiarle, ¿no? Pero, sí. O ponerse a jugar FIFA, por ejemplo, no sé. Renato R. Cornejo, arroba Cornejo, dice: algo sentí porque a medio tiempo escribí que a qué hora empezaba el cumbión bien loco. El cumbión bien loco, ¿no? Es que, ¿no has visto ese video de la harina? Bueno, luego te platico. Ok. Soy un rayo luchador, arroba Nidael, dice: siempre creer en la victoria, nada se acaba hasta que se acaba. Sentí desilusión e impotencia en el primer tiempo, sí. Dejé de creer en que se podía emparejar, no. Pensé en que se le daría la vuelta, sí, después del primer gol. Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, dice: a esa hora apenas estaba buscando un canal de YouTube para verlo. ¿Mm? Entonces, a lo mejor él fue el fregón, él llegó y moncos, 3 goles. Diego, arroba Bizumaki, dice: creía y quería que se remontara. Miguel Ángel Tafoya, arroba Miguel Tafoya, dice: confianza absoluta, hasta le puse más dinero en la aplicación de apuestas. Es todo, compadre. Muy bien, pues fíjate, los valientes que le metieron ahí varito, cuando los momios se fueron en contra, pues qué chido, ¿no? No, es que con un 2-0 en contra, imagínate el momio que tenía Necaxa. Sí. Ahora, si eso sí fue en una app de apuestas, si no fue en la app de Necaxa su pantochada de apuesta, ¿no? Los pancholares. Si no, sí, los pancholares, exacto. Bueno, en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx, ya como comentarios generales, Kelite Poblano nos decía: excelente resultado, que nos pone al borde de la clasificación. Existen algunas cosas que comentar. Uno, ya pensando en la liguilla, no se pueden tener tantas distracciones en la defensa. El primer tiempo nuevamente se vio floja la defensiva. No entiendo por qué insiste en Fernando Mesa. Por su lado cayeron los 2 goles y nunca fue al frente. Maxi Salas necesita un psicólogo. Pierde muchos balones por la inseguridad que tiene. Solo sacó un buen disparo en el tiempo que estuvo en la cancha. Es básico que esté al 100% en liguilla, mientras contra América no estará. 3. Super Mauro sigue respondiendo, amanece como líder de goleo. A diferencia de Maxi, tiene toda la confianza del mundo. En el segundo tiempo tuvimos un desgaste importante. Canelo y Calderón, qué importantes son. Sobresalen ante todos los demás. Buen segundo tiempo de ambos. Baeza y Pipe, lo mejor del segundo tiempo, aunque después del tercero, el tercer gol perdieron algunos balones. Hugo nos salvó de una clara, injusto que no lo hayan llamado a selección. Vamos equipo, vamos a terminar dentro de los 4 primeros. Es básico cerrar jugando bien. Siempre el que mejor termina la temporada es el campeón. Pues no siempre, pero... No, y faltan 6 fechas. Falta todavía. Y precisamente, yo creo que en lo que más estoy de acuerdo es en el primer punto... En cuanto a que en liguilla ya no puedes tener ese tipo de... O sea, no puedes regalar 45 minutos en liguilla. Empezando por el siguiente partido, que pues yo creo que... O sea, contra el AME, si regalas 45 minutos como lo hiciste contra Monarcas, sí te andan metiendo 4 y se acabó el partido. O sea, ya no va a haber manera de remontarles porque sí son muy peligrosos. Entonces tiene que ser un poco más constante Necaxa, ¿no? O sea, no regalar tanto. Lo de Mesa, yo creo que es un buen jugador. La situación es que pues si una semana juegas de una posición y luego la siguiente juegas de otra y así, es complicado también. O sea, yo sí no creo que sea su mejor punto. Es más, me gusta más como contención que como lateral derecho. Entonces, pues sí, se vio exhibido en este partido un poco Fernando Mesa. Aunque ya después pues se enderezan las cosas y puede... También Morelia se relaja y ya no ataca tanto, ¿verdad? Pero bueno. Y lo de Maxi, pues tampoco estoy tan de acuerdo. Yo creo que también es un proceso que tiene que él, después de estar en los focos y en los reflectores y que todo el goleador y la nueva joya y eso, obviamente los demás rivales también se iban a fijar más en él, ¿no? Y que le iban a cargar un poco más la mano. Él, por ahí escuchaba en ESPN que decían, pues él pensó que estaba fácil la cosa y fue bajando en su ritmo. Yo no sé si sea tanto eso, pero bueno, a final de cuentas creo que el que vuelva a estar de titular, insisto, en que puede ayudarle. Y lo de Hugo, bueno, si quieren eso, luego hablamos, al rato hablamos de selección. Rayo Colimense, por fin nuestros rayos se quitaron la paternidad de Monarcas. ¡Qué resultadazo! ¡Qué huevote se le ven a este equipo! ¡Nunca se vence! Pues mira, qué ojos los tuyos, Rayo Colimense, porque yo... Detalles, como siempre, en la defensa, que supongo al llegar a la liguilla estarán corregidos, pues ya sería una tragedia griega que no llegara al Necaxa a instancias finales. ¿Tú qué le dices, Taker? Pues, no sé si decir que paternidad del Morelia, digo, Ambriz ya se fue hace rato, ¿no? Entonces era el imbécil al que traían de hijo, pero bueno. O sea que era Ambriz y no a Necaxa, la paternidad. Pues sí, ¿no? O sea, Ambriz es el que, digo, el que alimentó los fantasmas de nuestro compadre Baldo, ¿no? Hay dos torneos seguidos en la última jornada, entonces. De hecho, sí. Y bueno. Y ahí, de hecho, ahí, por más que digan que el pleito y se puso del lado de los jugadores, no, ahí fue donde Ambriz perdió el puesto en Necaxa. Chance, sí. Bueno, yo el motivo, claro, ¿no? Si te traen para liguilla y no me entras a liguilla, pues no estás. Exacto. Qué bueno, en fin. Algo iba yo a decir, pero ya se me olvidó. Bueno, y lo del cartón, que pues también puse eso de que se siguen rompiendo, ¿no? Las jetaturas y esto de los fantasmas, como dices, de Monterrey, de Guadalajara y ahora también de Morelia. Este, nos falta el de León, ¿verdad? Bueno, el de Nacho Ambriz. Adrace dice, otra vez, y voy a aparecer disco rayado de lo mismo cada semana, pero aquí va otra vez. ¿Cuál es la maldita necedad o por qué tanta terquedad en incluir a Fernando Mesa en el cuadro titular? La temporada pasada Bekele se fue a la banca porque Vázquez se entercó en poner del lado derecho a Mesa cuando no es su posición y ese lado parecía una avenida y no tenía salida. Contra León quitó a Noya para poner a Mesa y ya vimos lo que pasó. Ayer quita a Chávez que venía cumpliendo bien y pone a Mesa y se va perdiendo 2-0. Los dos goles por el lado de Mesa cuando hace su línea de 5, Mesa está perdido. Sigo preguntando si ya tienes a tus cuatro defensores y lo venían haciendo bien. ¿Por qué cambiar? ¿Es una orden de arriba meter a Mesa? ¿Por qué inventarle posiciones y quitar a los que sí están bien? ¿Hay algo romántico entre ellos dos? No importa, solo que no influye en lo profesional. Ese debe ser el planteamiento, el 4-4-2, sin Mesa, obviamente. Y la respuesta que le ponen, y aunque es anónimo, está muy bonita. Porque le dice, ¿será acaso que es porque es el director técnico y planea sus partidos como se le hinchan los huevos y aún así ha dado resultados? Ay, fírmenlo, por favor. O sea, esas joyitas hay que ponerles nombre también. Hay que darles sí, su crédito. ¿Sí es mucha necedad lo de Mesa? No lo sé. Es que yo escucho estos comentarios y pareciera que Mesa es un Kevin. Es un. Digo, ándale, un Kevin Mercado. Digo, no, no es la posición, desde luego, ¿no? Pero parecía que es un Kevin Mercado, un Álvarez o un Jesús Izigara. Y a mí no me parece que lo sea. No sé si por ahí Fernando Mesa hizo algo que hace que la gente no lo quiera o si de plano se ha visto tan mal y yo no me he dado cuenta, pero a mí en lo personal me parece que no es así como lo pintan, ¿no? No. Yo también creo que, o sea, si de repente se ven sus limitaciones. Pero en general de todo el plantel se ven sus limitaciones. Sí, pero ponle tú en cuanto a la velocidad, por ejemplo, ¿no? O sea, para ponerlo de lateral derecho, pues sí necesitas un jugador que tenga más ida y vuelta, ¿no? Que tenga sea un poco más ligero. Y pues Fernando Mesa es un central, o sea, se le ve cuerpo de central y se mueve como tal y pues sí, de repente le cuesta trabajo, aunque me parece que tiene que es, que no es malo. O sea, a mí me parece que es un jugador rentable. Incluso tenía mucho futuro, ¿no? Ya después, cuando se fue a media temporada, ¿te acuerdas? En su primera etapa, yo creo que estaba un poco mejor en ese momento, pero bueno, no, tampoco sea para, yo no creo que sea para crucificarlo, y pues como dice el anónimo, pues mientras te esté dando resultados, yo creo que no hay tanto problema. Total, si Mesa la caga dos veces, dicen, no lo digo yo, la caga dos veces, vas perdiendo 2-0, y así te alcanza para ganar el partido, pues qué fregados, ¿no? Pues que sí. La cague dos veces el próximo partido y ya. No, espero que no. Oh, pues. Bueno, es que el asunto es que no fue solo Mesa, o sea, yo creo que, o sea, se lo están fijando un poco en él, pero pues también la situación de Ventura, ¿no? Hay una jugada donde él ya da el balón como que lo tiene que agarrar Hugo y de repente se lo madrugan y por ahí es donde es la gran atajada de Hugo González por un balón que Ventura ya no fue a recuperar, o sea, lo dio por perdido o porque ya se iba hacia el final de la cancha y por ahí el delantero de Monarcas la recupera, mete el recentro y es un disparo de primera instancia que pues saca muy bien también Hugo, ¿no? Entonces, sí, yo Ventura de repente, en este partido sí lo vi medio perdido, desubicado ahí con olla, pero bueno, a final de cuentas, pues ya ganamos, ya, tranquilos. Mel dice, Necaxa anda de buenas y no es porque se le regale nada, lo logran porque le ponen toneladas de huevos, se les ve a la mayoría cómo se le aparten peleando todos los balones, sobre todo el comandante Quiroga. Hasta ahora Necaxa es el que está enrachado y si llega así a la liguilla nos hará soñar con otra final. Híjoles, pues, tranquilos, todavía es temprano. Aunque bueno, pues si estás en primer lugar no es tampoco casualidad. En eso estoy de acuerdo, no es que se le regale nada. Y bueno, otro anónimo más. Pues ya, eso es como que en general el ánimo de la gente estuvo muy, muy contento, muy de buenas. Y yo quería también hacer otro comentario en cuanto a lo de Quiroga, que, o sea, sí él es el que está metido en los goles, pero hay que fijarse cómo se generan las jugadas. Insisto en que me está gustando mucho lo que hacen ahí con Angulo en particular. Insisto que Juanito Delgado tiene chispazos y tiene buen toque, pero le falta ser más constante en los partidos. Cuando se cambian de banda, se pierde de repente y ya luego le cuesta trabajo recuperarse, aunque en una le basta para poner una pelota de gol. Entonces, en general me gusta cómo está jugando Necaxa, el sistema que tiene, y bueno, ya lo de Quiroga, pues es el que le toca firmarlas, ¿no? Aunque de repente te falla unas increíbles, pues ha sido certero ahí en de cabeza, y pues eso lo tiene ahí como de líder de goleo, al menos a este momento. Y va a acabar también la jornada, ¿no? Como líder de goleo, creo. Creo que sí. A ver, deja checarlo ahorita. Digo, porque Furch ya se fue en blanco. Sí, ya, no, ya jugó. Y Guiñac también, que viene con 7. Jara de Pachuca viene con 7 también ahí atrás. Y Alan Pulido llegó también a 7 en este encuentro contra Pumas. ¿Ya jugó Pachuca? Bueno, Jara sí podría, entonces. Sí. No jugó. Entonces todavía... ¿Ya jugó? No, descansa. Entonces, ah, no, entonces sí. Entonces sí, Mauro Quiroga se va a ir como líder de goleo en esta jornada, ¿no? Entonces tenemos al líder de goleo y superliderato, mejor ofensiva, creo que ya también es el mejor visitante, si no me equivoco, creo que sí, ya con 12 puntos. Entonces, pues digo, para los que pedían resultados deportivos, pues creo que vamos bien, ¿no? Pues sí, pero pues no que nos iban a llevar al descenso, decían. Bueno. Lo único malo que tenemos, dicen, ahora, es a Fernando Mesa. y lo que sí estoy de acuerdo es que no tenemos banca. Algo hay que hacer ahí, que se pongan a trabajar marchas forzadas o algo. Que se me motiven. ¿Será que se desperdició la copa, que este nuevo formato no le ayuda a la banca de Necaxa para estar al tiro. ¿Tú qué opinas de eso? Es que no es el formato de copa, güey. Compadre, perdón. O sea, digo, con el viejo formato de copa sí tenías un par de partidos más, ¿no? Pero era lo mismo, era jugar los suplentes. Y ahí el problema es, ahí sí me parece que es de actitud, por ejemplo, del Tucu, de Herrera, porque entran en copa y quizás sabiendo que, este es el torneo que no cuenta, pues como que entran a caminar, ¿no? O sea, cuando al contrario, debería ser que entraran tratando de mostrarse en esos partidos, sí, contra Celaya, sí, contra Dorados. Pero si contra esos equipos no te muestras, y cuando juegas en liga algunos minutos no te muestras, pues vas a seguir siendo el suplente. Entonces, en ese sentido, no sé, no creo que sea que se está desaprovechando la Copa. Creo que algunos jugadores la están desaprovechando, no el equipo. Porque la Copa sabemos que pues es como el torneo nacional de reservas y que no es prioridad nunca. Ajá. Pero vamos, o sea, tenés como más oportunidad, o sea, más pegada, ¿no? Un poco más de tener actividad. Ahora hasta hemos visto al Tucu, ¿no? Que se va a la sub-20 porque necesita tener ritmo de juego. O sea, no lo puedes tener siempre en la banca y después esperar que te resuelva partidos, ¿no? Entonces, ahí... Quizá se va a la sub-20 porque así ya no te estorba en el primer equipo. Pues mira, por lo pronto, en la sub-20 de esta jornada, Necaxa empata a 2 goles con Monarcas. Y el Chispa Campos por ahí mete un gol. Ajá. Y la semana pasada, el mismo Tucu mete un gol en sub-20 exacto. También. O sea, por eso me refiero que o sea, necesitan tener juego porque eso les da confianza, pues. Ahora no sé si sea también en lo mental ahí lo del Tucu en particular, porque era titular el torneo pasado. ¿Qué pasa ahora? Increíble. ¿No? O sea, estábamos más fregados que. O sea, para que un tipo como el Tucu haya sido titular, es que imagínate. Los dos, o sea, tanto Lalo Herrera como el Tucu, y ahí pues la figura era Brian Fernández, ¿no? Pero él aparecía por la banda derecha, o sea, el extremo derecho. La delantera, pues, eran Tucu y Lalo Herrera. Y así Memo sacó 24 puntos, ¿no? ¿Cuánto fue la cosecha? ¿26? El torneo pasado, 29. ¿29? Oh. Ajá. ¿Y con qué? Ahorita vamos a 24. ¿Con qué sacó 29 pues con puntos? ¿Con Fabián? Sí, no, o sea, entendamos pues que bueno, la expectativa ahí está, ¿no? Pero bueno, por lo pronto también eso, de que Jair Cortés, por ejemplo, Ricardo Monreal, el Chispa, Plasencia, ¿no? Jugadores que están ahí en la sub-20 también esperando una chance para mostrarse con el primer equipo, aunque ahorita se ve complicado. Yo creo que sí están extrañando pues la Copa en el formato anterior. Pero te digo, no es tanta diferencia, eran 2 partidos más y ya. Pues... O sea, ahorita van 2 partidos y te quedan 2 más. Uh-huh. Sí, pero bueno, en fin. Vamos a hacer un cortecito para guardar y regresamos. Ok, regresamos y bueno, pues no tenemos previo del partido contra el América, lo vamos a aguantar a la próxima semana. Y también las centellas pues no ven actividad en estos días, porque reasons. Pero la verán en fecha FIFA, imagínate, qué absurdo. Entonces, ¿qué? ¿Contra quién van o qué? No, y así no querían que dijera que el calendario de Liga MX está amorfo. De Liga MX femenil, perdón. Sí. Está amorfo. Centellas va contra Tigres, ¿no? Habíamos dicho. Ah, sí, cierto. Habíamos mencionado la semana pasada. Que seguro lo ganan. Yo creo que sí ganan. ¿Quién? ¿Los de Tigres? Pues sí, ni modo las que las Centellas, Tigres. Compadre. Las Centellas son el Veracruz de la Liga MX femenil, compadre. Pero mira, juegan hasta el 14. O sea, que es lunes, me imagino, ¿no? Lunes de la próxima semana. Entonces... O sea, que se van a quedar fuera del próximo episodio también. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bueno, así la situación con Centellas. Entonces, vamos a hablar de... Oye, pero fíjate, así como está la situación No, te decía, así como está la situación del primer equipo de las Centellas, está fácil, o sea, está padre, porque si entras a la página de Liga MX y quieres ver algo de Necaxa, pues no tienes que buscar en dónde está el escudito, está hasta la orilla, hasta el principio. Y si entras a la de Liga MX femenil y quieres ver algo de las Centellas, pues te vas hasta el final. Está padrísimo, no tienes que buscar ahí en medio de los demás escudos. Oye, no me había dado cuenta de eso. Los escudos aparecen en el orden en que están en la tabla general. No sabías, güey. 5 años después. No mames. 7 años, güey. Sí, 7 años después. Pero haciendo podcast tenemos como 5, ¿no? Ah, qué caray, 5. Mira. 5 y medio, sí. Bueno, pues ¿tú ya pensaste que eran aleatorios? No, ¿o qué? No, como que nunca dije. Es que no, pues no es orden alfabético. ¿Cómo chingados aparece? Bueno, ok. Todos los días se aprende. Ahora ya, ¿no? Sabes en qué orden aparece. Sí. Bueno, ahí está. Lo malo es que creo que anunciaron que la semana que entra van a cambiar la página. ¿Ah, sí? No. Bueno, espero que no. Ay, bueno. Bueno, 2 cosas. Primero... Decías que íbamos a hablar de... Sí, eso. De la actividad en selección nacional, que también esta semana hubo ya un amistoso por ahí que se mintó ahí la federación contra Trinidad y Tobago, como preparación para esto, que también... A ver, a lo mejor tú sabes un poco más al respecto de esto, pero ¿qué es eso de la CONCACAF Nations League? O sea, es como la copia de lo... ¿O se los pedirá la FIFA? O sea, ¿es como una obligación o qué? Pues creo que fue onda de FIFA para aprovechar. Supuestamente la idea es que las fechas FIFA, en vez de estar plagadas de partidos amistosos, los moleros, tengan actividad, partidos oficiales. Entonces, por eso... Ajá, exacto. Entonces, y fíjate, funciona, porque así, como ahora tienen en fecha FIFA, tendrán actividad oficial contra Bermudas y contra Panamá, creo que sí es Bermudas, si no mal recuerdo, pues se inventaron un amistoso antes de la fecha FIFA, ¿no? Entonces, supuestamente la intención es esa, que las fechas FIFA estén oficiales, que sí siguen siendo partidos, al menos en el área de CONCACAF, de poco interés, pero pues no dejan de ser oficiales, ¿no? Entonces ya le habrán quitado ahí. O sea, es que mira, en Nations League de Europa tenías Holanda contra Alemania. Acá tienes México contra Panamá. Pues, sí, que yo creo que ahí los que más estarán quejando es la misma Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Porque, pues, o sea, de que en una fecha FIFA te puedas embolsar unos cuantos millones de dólares en un partido molero ahí contra Paraguay o contra Colombia, ¿no? En Estados Unidos. Que los van a seguir teniendo, ¿no? Ajá, sí, los van a seguir teniendo. Pero no te vayas lejos. O sea, en la fecha FIFA pasada, ¿no? Jugaron contra Estados Unidos y contra Argentina. Uh-huh. Ahora, por obligación, tienes que jugar contra Panamá y contra Bermudas. Entonces, pues sí, al menos a la federación me parece que le es poco atractivo. Sí, también le pierden un poquito. Y por eso se... Sí, es que como bien dices... Ajá. Como bien dices, pues esta fecha FIFA de octubre podía haber jugado contra Paraguay o contra Colombia y le generaba un ingreso mayor, ¿no? Sí, que más bien ahora el ingreso va a ser para Bermudas. O sea, de cierta manera se está beneficiando al menos poderoso, ¿no? Pues sí. Supongo. No sé. Pero bueno, sí, decíamos que por ahí el Tata Martino está aprovechando esta onda de la Nations League en Región 4 para pues probar a los nuevos prospectos de la selección, y se armó ahí un conjunto en este amistoso pues juvenil para estar viendo quiénes podían servir, y en esas les tocó a los necaxistas, ¿no? Ahí tanto el Chicote Calderón, Cristian, el Chicote Calderón, como Jesús, que ahora resulta que también es Ricardo. ¿Ricardo Jesús o es Jesús Ricardo? Angulo. No sé. Pero ahorita lo checo. Es que se llaman igual, por ridículo que suene. Son hermanos y los dos se llaman Luz, entonces. ¿Cómo crees? O uno es Jesús Ricardo y el otro es Ricardo Jesús. Una payasada así. No manches, ¿es neta? A ver, aguanta. Te lo juro, sí. Yo no sabía, a mí me lo explicó Rafa. A ver, cuando se anunció que llegaba Jesús Angulo, y luego un par de días después se anunció que Jesús Angulo llegaba al Atlas, dije, ¿qué? Espérate, ¿cómo? Ya que me explicó fue nuestro compadre Rafa Vera. Es Jesús Ricardo Angulo Uriarte, el de Necaxa, originario de Culiacán, Sinaloa. Pues sí. Bueno, el caso es que, de nuevo, tenemos ahí dos seleccionados en este partido amistoso, aunque ya para la lista final creo que me lo recortan, ¿no? A este Jesús Angulo. Ya no lo vi yo. No sé. Creo que nada más a Cristian Calderón sí se lo llevan. Y bueno, también es recortado ya para ese partido contra Bermuda. Hugo González, precisamente, que decían que era injusto que no fuera llamado a selección. Yo creo que es más por esta onda, ¿no? De que si vas a llevar tres porteros, pues al menos uno que sea juvenil. Y pues por eso le tocó ahí recorte a Huguito. Que yo creo que pues no es que no lo merezca, digo. Es pues que en realidad de los que han jugado un partido 8A y un partido ¿cómo se llama este güey? El de Santos. Orozco, ¿no? Orozco. Ajá. Sí, es el que ha estado yendo. Uh-huh. Y pues ahora Gudiño es el que ocupa esa posición en el tercer puesto, pues, de los arqueros. Y bueno, increíblemente, o sea, yo vi ese partido, el de media semana de preparación allá en Toluca contra Trinidad y Tobago, y me gustó mucho más lo que hizo Jesús Ricardo Angulo, que le dicen el Canelo. Me gustó más lo que hizo en el partido, incluso mete un gol ahí medio con un rebanón y una desviada pues de la defensa, pero mete gol y se vio interesante. O sea, lo que está haciendo con Necaxa lo pudo proyectar en ese partido contra Trinidad, que me parece también que era más fácil que bueno, no. Estuvo muy fácil ese partido, no era una cáscara, pues, un mero trámite. Nada más para soltar a los jugadores, y me parece bien. Pero sí, me extrañó pues que no llamaran a Angulo y a Cristian Calderón, pues, y, o sea, también hizo un buen encuentro. Por ahí tuvo incluso algunos disparos que desviados, pero con intención, con peligro. Pues sí, igual, proyectando lo que está haciendo Necaxa, también lo pudo ver con selección. Y a él sí. Yo creo que por cuestiones de gente, ¿no? Que no, a lo mejor no tienen tanta gente en esa posición. Pues ahora es llamado a selección el Canelo. Y va a jugar, bueno, va a estar llamado, ¿no? Para esto de la CONCACAF Nations League. Que pinta para ser un super torneo, ¿eh? Uf, tienes idea. No, y eso que estos ya... Con las rondas buenas, porque desde el año pasado están jugando todos los equipos caribeños. ¿Ah, sí? Sí, o sea, échale. O sea, ya este Bermuda es porque ya, sí, ya se dio en la madre con otros ahí caribeños, isleños y eso. Exacto, ya les dio, imagínate, Bermuda ya les dio en la madre a otros. Entonces, imagínate cómo está esto. De lo que decía, sí, estoy checando el dato, solamente aparece ya para Nations League, Cristian Calderón. Cristian Jonathan Calderón del Real. Y lo del otro Jesús Angulo, que tengo que ser hermano de nuestro Jesús Angulo, el otro es Jesús Alberto. O sea que, échale. Jesús Alberto y Jesús Ricardo, hazme un jodido favor. Qué poco imaginativos eran sus padres, ¿eh? Pues, qué bronca, ¿no? O sea, para que ninguno le digan Jesús. ¡Jesús! Yo creo. O sea, sí. ¿Qué pasa? ¿Que ninguno le vas a decir Jesús? ¿Estás de acuerdo? Termina de cierre Ricardo y el otro, ¿qué es? Alberto. Beto y Richie. a que terminen diciéndole Canelo. O sea, ándale, como los supercompadres, fíjate. Beto y Richie. ¿Quiénes son los supercompadres? Alberto García Aspe y Ricardo Peláez. Ah, gordo, pues sí, ¿verdad? No manches. ¿Sabes qué? Ay. Retírate, por favor. Y es que ya es mañana, perdón. Ya, vete, saques. Ah, oh. Sí, es cierto. Oye, ya nos agarró aquí. Oye, ya hace un buen rato nos agarró el domingo, ¿eh? Oye, esos, ¿te acuerdas de esos episodios de 3 de la mañana, de Hora de las Brujas? ¿Te acuerdas? Qué padre. Pues ahí vamos, ¿eh, compadre? Ahí vamos. No, ahora está tranquilo. Porque pues ya se acabó. Y luego que había sonidos raros. Eso sonidos sí, raros de eso la sí pasó, sí pasó. Sí pasó, les juro que sí pasó. Y así de qué demonios. Ay, bueno. Pues ya, o sea, ¿qué esperamos de crees que podamos volver a tener esa presencia? Por ahí leí en ¿quién fue? Pues creo que Javi Sol, amigo Javi Sol. A quien le mando un abrazo, felicitaciones por su próxima boda, ¿verdad? Ya es compa, ¿eh, Javi? Ya, saludamos en persona y todo, muy chido. Javi tuiteaba que este Necaxa estaba en camino, pues, a volver a ser esos equipos estelares, ¿no? Del animador de la Liga Mexicana, en que pues ya está en los primeros planos, es contendiente, está demostrando buen fútbol y además pues ya tiene elementos en selección nacional. Entonces, ¿crees que podamos ya haya quien pueda dar ese paso y esté ahí representando al Necaxa con la playera de la selección? No sé. Es que, no sé, mira, ahorita está Calderón, pero ¿cuánto tiempo va a estar Calderón en Necaxa, compadre? ¿O cuánto tiempo va a estar Angulo en Necaxa también? Sí, ya está más complicado que en otros tiempos, ¿no? Exactamente. Digo, está bien que en base a sus actuaciones volteen a ver a jugadores de Necaxa, ¿no? Cosa que pues difícilmente iba a pasar en la época del ascenso. Uh-huh. Y pues no había pasado realmente desde que regresamos. Y algunos años antes de que descendiéramos, ¿no? Es que entonces, eso iba, seleccionados que recuerdes, digo, para torneos como oficiales, ¿cuál es nuestro? ¿Lo más reciente? Lo más reciente, ajá. Pues creo que nos vamos hasta Diego Martínez y Mario Pérez, ¿no? ¿Y Mario Pérez? Yo creo que sí. Que pues eso estamos hablando de 2005. 2004, 2005. En ese proceso preolímpico, ¿no? Con la Volpe, ¿te acuerdas? Ajá. Y no sé si a alguno le habrá tocado ir. Me parece que jugar no, pero a lo mejor ir a la Confederación es de 2005, no lo sé. Pero sí, yo creo que eran los últimos, ¿no? Y antes de ellos también todavía un rato, ¿no? También Almaguer, no sé sí, si ya Almaguer, muy atrás. Cuauhtémoc, Chava Peláez, Chava Cabrera, ajá, y Chema y Gareda, Marcus le tocó estando en Necaxa, si no me equivoco también. ¿Marcus vistió selección? No me acordaba. Sí, según yo sí. Pero sí, ya de ahí ya estamos hablando de 99, sí, ¿no? Sí, irnos a... Exactamente. Chava Cabrera por ahí, quizá 2000, 2001. Sí, donde ya Necaxa no era tan como... Digo, a pesar de que estaba bien, digo, fue la onda del Mundial de Clubes y eso. Digo, Lucho uh-huh. Pérez quizás es el que... Ándale, por quizá. Ahí fue de los que 2003. sufrió el proceso también olímpico con Hugo Sánchez, ¿no? El que los dejan fuera. Ajá. Y ya no van a los Juegos Olímpicos. Sí, o sea, pero estamos hablando ya de 14 años otra vez. No manches, tiene tanto. Digo, porque Barragán, por ejemplo, o sea, llega después de selección a Necaxa, ¿no? Convocado a aquella Copa de Oro. Ah, bueno, Jesús Isijara, ¿no? Pero, pese a que al final lo recortan para esa Copa de Oro. Ajá. Estuvo en los entrenamientos de sí, selección. Por eso digo que, o sea, como para un torneo oficial de selección, pues, o sea, no, ya Jesús Isijara no cuento. Ahora, sí, no, No, y creo que Jesús Ezcárraga fue ya estando en Santos, ¿no? Ajá. Creo que sí. Y la mayor, ¿no? Porque, o sea, de selecciones menores sí habíamos tenido a Escobosa o el mismo Sebastián Córdoba. Este, ajá. Que pues fueron. Que acá jugaron 10 minutos cada uno, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero eran selecciones menores, ¿no? Recientemente el mismo Plasencia. Sí, exactamente. Pero bueno, es importante pues también que ya tengas presencia de jugadores de tu plantilla actual y en competencia en selección nacional. Es señal de que esto va creciendo del proceso que van llevando. De acuerdo. Entonces, todos contentos. Digo, siempre se puede mejorar y esperemos que sigan siendo más. Pues sí, se le ganó a Trinidad y Tobago, ¿no? ¿O a qué te ríes? Ay, triunfazo. ¿No decías por eso? Que además, pues nada más jugaron medio tiempo los dos. Pero bueno, ¿cómo? Nada más jugaron 45 minutos de ese partido. Este, Jesús Angulo mete su gol en el primer tiempo y después al medio tiempo sale. Este, y Cristian Calderón creo que también. Ya para la segunda mitad son sustituidos. Como pues, casi todo el plantel, ¿no? Porque pues es amistoso y eso. Fue de esos partidos de 42 cambios, ajá, ¿no? Sí. Pero bueno, así las cosas. Qué bueno, qué bueno. Y ojalá que sigan saliendo jugadores. Y pues que sean formados en Ecaxa también, ya sí es mucho pedir. que por ejemplo ya de una vez lo que decíamos de Plasencia, por ejemplo, ¿no? Este, que sean jugadores que salen de fuerzas básicas y que puedan llegar a selección nacional, que eso también está raro, ¿no? Igual desde Mario Pérez y Diego Martínez, este, Lucho Pérez, sí, desde esos de allá, a eso nos vamos, ¿no? A esos nombres, creo que ya. Ya para que lleguemos un día que seamos base de una selección de mundial, como la del 94, pues también falta rato. Antes, estaba acordando, digo, no he hecho Necaxa, pero antes de ellos, en 2002, incluso en Copa del Mundo, Braulio Luna. Braulio Luna también. Él sí llegó a Copa del Mundo, ¿verdad? Él sí llegó a Copa del Mundo. 2002, y cuando se pierde esa final contra el América. Ahí sale. Mientras el estúpido matador brincaba de alegría, Braulio se lamentaba, ¿no? Ya sé. En la concentración del Tri. Sí, culero. Ese Luis Hernández, o sea, a mí me cae bien y recordamos buenas épocas de él con Necaxa y yo creo que él también las recuerda con Necaxa, pero me cae mal que, o sea, él se acuerda, es como tiene corazón de condominio, o sea, como que quiere a todos donde jugó. ¿Sabes qué? Sí. Le afectó el peróxido y los tintes, compadre. Ay. Ahí como que su cuero cabelludo lo absorbió y se le fue al cerebro y quedó medio idiota y ya. Sí. Les gana el americanismo. Es que el americanismo de verdad afecta, ¿no? Acá al cucu. Sí, te pone medio loco, yo creo. Pues es que de entrada deja que te ponga medio loco. Para serlo, pues necesitas ser medio imbécil también. muchas veces hay que decirlo, es genética pura, ¿no? Pero bueno. Sí, los que nacen para, o que parece que hayan nacido para estar en el América, que se les da, como el mismo Piojo Herrera. Exactamente, ¿no? Que es ejemplo claro, sí. Preciso, por ejemplo, ¿eh? Yo no sé por qué NPR estamos hablando de eso, pero bueno, eso es lo que nos deja la fecha FIFA y que no haya actividad para la próxima semana. Pues vamos a extrañar al Necaxa, pero nos queda el consuelo de que, insisto, van a ser 2 semanas en que podamos decir, ábranle paso al superlíder. Yo espero que el regreso contra el América también nos deje una victoria, porque, uno, por lo que decías, ¿no? Porque porque pues tiene que refrendar lo bien que se está haciendo en fuera, también hacerlo, replicarlo en casa. Y porque mi jefe es americanista y me trae en joda. Entonces yo espero que ya le podamos ganar. Bueno, bueno, a ver, aclara. Tu jefe de la oficina, la chamba, de la no, chamba, no sí. Vayan a creer que tu papá, no, que si sí es gente decente, es americanista. No, no, mi papá también le va. Que por cierto, si nos escucha rayo. Tu papá, un saludo. Ajá. Y repito, él sí es gente decente. No sé cómo saliste tú así, pero bueno. Circunstancias de la vida, pero bueno. esa, como decía, dijera Doña Lucha, o quién, Doña Goya, ¿no? Mamá Goya. Pero esa es no sé otra historia. ¿Te acuerdas de esos comerciales, Taker? Ay, por favor. No, ¿de qué era o qué? Creo que era de Mamá Goya, sí, que está en un retrato familiar. No sé si era un comercial de mole o algo así. Pero esa no, pues no. Es otra historia. No, pues ni idea, compadre. Bueno. Acuérdate que no tengo tele. Ah, pero eso era de los noventas. Ah, no, pues yo era un niño. Tú, porque ya estabas en la carrera o saliendo de la carrera. No. Pero bueno, ¿qué? Ya estabas ejerciendo, creo. Ya trabajaba. Sí, sí, por favor. Oye, que a mí, fíjate, lo acabo de decir otra vez, no tengo tele. Y en WhatsApp, en el grupo de NPR, me estaban diciendo que soy fifí, porque les dije que la camiseta rosa... Uriel Botello, precisamente, mencionó que traía, el día del partido de Morelia, que traía la playera de jamón. Le dije que yo que no era jamón, que era queso de puerco. Ya me dijeron que como soy fifí y como jamón de pavo, para mí es el jamón normal es como queso de puerco y no sé qué. No, de hecho el queso de puerco es más barato que el jamón, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Es, pues, quién sabe. Es pedacero, por eso es. Es que yo puro jamón de pavo. ¿Sí, no? De no, pechuga no, de pavo, ¿no? De ese de 40 al paquetito. Sí, exacto. Sí, bueno. De esos que son unas rebanaditas redondas, de 8 centímetros de diámetro. Oh, medidito. Para el sándwich. Al sándwich, sí, sí, cómo no. Bueno, sí, no le voy a poner cualquier jamón a mi sándwich. Ya estamos hablando de cualquier cosa, básicamente. Vámonos. Oye, ajá. A los comentarios. No, se quedaron unos comentarios en Twitter. Sí, compadre. Sí, por eso te digo, vámonos ya a los comentarios porque estamos hablando de cualquier cosa. Ah, yo pensé que ya nos íbamos. No, no, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Del programa. Que tengo hambre por ahorita que dije los sándwiches. Ah, no, perdón. En Twitter, ya saben, hashtag podcastNPR, BotePower, hablando de él, @BotePower, dice, el técnico de Morelia levantó el palo, Mordoqueras y sus guarradas. Y lo contesté, que yo no dije eso. El mismo regreso. Sí, eso dijiste. No, era. Yo no dije eso. Bueno, lo hice entender. Él mismo agrega el hashtag de PatreonesNPR y dice, ese Murdoch. Ok, el chiste fue malo, pero me sacaste una carcajada en plena oficina. Oigan, por cierto, para el cierre de la edición de Patreones, sí podría haber tema musical, ¿no? No lo sé, yo ahí, el señor de producciones aquí, el señor Eras. Puede ser. Dirá. Ok, pido una de Arjona para nuestro compadre Arturo Reyes, cómo no. El mismo Bote Power regresa y dice, jejeje, ¿qué tal? Y pone un enlace a un enlace de Facebook, que saben que yo detesto Facebook y trato de evitarlo como la peste, pero lo abrí hace unos minutos, un video en una cuenta que se llama Afición de San Luis, una cuenta de San Luis, en la que es un video en el partido de Copa MX entre San Luis y Pumas, que nos vale madres, pero en el que tus Pumas golearon al San Luis a domicilio esta semana, la gente en el estadio estaba coreando olé, olé, olé, Sosa, Sosa. Uh-huh. Cayó bien Matosas, por lo visto, ¿no? Bueno, Matosas y sus resultados. Pero bueno, lo dijimos la semana pasada. No lo voy a decir aquí porque no es contenido Patreon, no lo voy a decir como lo dije, pero quizá lo voy a decir como tú lo dijiste, karma. Yo no puedo decirlo aquí ante todo mundo, no puedo usar las palabras que utilicen, pero bueno, El mismo Bote Power andaba enrachado y regresa. Esto ya es después de... esto ya es después del partido contra Morelia. Dice, caray, me están dejando sin palabras. Realmente debería estarle apostando a Necaxa en los partidos. Ya llevaría varios miles acumulados. Y ya, sería todo, compadre. Bueno, o sea que nada más en Twitter nada más nos escribió Uriel Botello, más los que leímos hace rato en relación al partido, ¿no? Bote Power, saludos a Uriel, patreonazo. Bueno, Carlos Quinto dejó el chocolate y nos dijo, hola, cero comentarios siendo miércoles, creo que es un síntoma de la frustración del último partido. Pocas veces he visto un arbitraje tan malo, qué forma de ser engañado incluso en la jugada en la que regresa y dice sigue. No era para amonestar al que finge. En la que Mesa le da un empujoncito en el pecho y se tira al suelo agarrándose la cara y la revisa el VAR y regresa y dice, sigue. No era para molestar al que finge y bueno, en la televisión tampoco lo dicen. Hay formas de sacar el empate. Creo que nuestro equipo, cuando peleaba el no descenso, nunca jugó así de feo como Juárez. Y Memo se alocó con los cambios. Llegué a pensar que en una posible derrota porque se quedó sin defensa y medios. Kevin ya no debería aparecer ni en la banca, no aporta nada, prefiero mil veces que meta Jairo y suba a Calderón al extremo, porque no hay muchas opciones y seguimos sin entender qué pasó con el Chispa y viendo la banca ya hasta extraño al Fideo. Saludos. A lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. Pero pues sí, no sería descabellado. Sergio Maris Mitchell dice, el partido fue cerrado, el equipo de Juárez jugó a no perder, tienen un sistema bien definido, incluso generó dos jugadas plenas de gol que afortunadamente salieron a las manos de nuestro arquero. El Necaxa generó 4 de gol, donde 3 salieron a las manos de Vázquez y una que fue más franca de gol, la de Kevin Mercado, que se entró un poco fuerte. El Necaxa se agotó físicamente por jugar 3 partidos por semana. Esperemos que frente al Morelia ya se recuperen físicamente para generar el fútbol dinámico y sacar un buen resultado. Vamos, Rayos, a seguir sumando. Pues se vio bien el equipo, también en lo físico. Digo, por el remontar, pues también implica un esfuerzo extra, ¿no? Omar Rayo, 49, dice, soy de Ciudad Juárez y la verdad es que decisión de equipo, FC Juárez. De Minecaxa solo voy a comentar que los noté cansados y que cayeron muy rápido en el juego marrullero de los bravos. Mención aparte al tema del arbitraje, un asco. Saludos, banda, buen podcast. Posata, inviten más seguido a Baldo. Mira, ya salió ahí un... Pasó la corta ahí Baldo Flores y mandó un mensajito. Muy bien. Pues gracias a Omar Rayo. Y saludos a Ciudad Juárez. Anda comprando fans, compadre. En Juárez, mira. Miguel Uriel dice, o sea, ver qué pedo con el Necaxa, nomás no da una, no da ni una, y ya va perdiendo 2-0, son mamadas, le llegan y no hacen nada. Gracias por venir a desquitar aquí a desfogar sus frustraciones con nosotros, Miguel Uriel, un saludo. Qué bueno que esperemos hayas, creo que ya no regresa. Ah, sí, regresó. A ver ahorita qué dice. Dice, Rayo Max, 2 pepinazos a 0 nada más. La defensa de Necaxa completamente dormida. Los de arriba no tienen juego de conjunto y atacan a lo loco. El equipo está cayendo en un bache bastante malo. Este partido ya lo perdimos. Otro. Tranquilos, espérense a que acabe el partido para comentar. No, pero... bueno, mira, yo prefiero sinceridad. Yo siempre creí. Eso, Chihuahua. Freddy Ruiz le contestaba, ganaron 2-3, es líder general, es la mejor ofensiva del torneo y Quiroga es el goleador del torneo, pero los de arriba no tienen juego de conjunto y atacan a lo loco y el equipo está cayendo en un bache bastante malo. Las cosas que hay que leer por acá. Sí, pues sí. Miguel Uriel regresó y decía, hermanas Rayos, ganamos 2-3, a huevo, confieso que me desesperé por el 2-0. Pero somos líderes y ahora a dormir rico. Sí, no se notó tantito que te desesperaste. Pero bueno, creo que es el fiel reflejo de lo que todos pasamos, yo creo, ¿no? Digo, qué bueno festejar, sí. pero pues así nos la vimos. Rayo SDG, 2-3, no vi el partido, no tengo Skype, solo el resumen. Seguro este segundo tiempo del Necaxa fue muy bueno. 3 goles, 3 amonestados del Morelia. Lo bueno es que al parecer el equipo se tiene más confianza que algunos de sus aficionados. Líder, solo Santos y América lo pueden alcanzar, pero tienen partidos difíciles. Y con Quiroga de líder de goleo. Pues ahí está. No lo vio el partido, Rayo SDG, pues ni modo, pero sí. Fue bueno el segundo tiempo. Miguel Uriel le contestaba, Nel, el Amiérdica no lo alcanza, le faltará mucho gol para que eso pase. Pero confío que gane la máquina y los Tigres. Pues mira, Miguel Uriel, la confianza se recuperó y así le cumplieron. Y por goleada a los dos, además. Así es. Metal Wolf dice, joder, si no se sufre no es Necaxa. Debo confesar que en este juego no tenía inconveniente que se perdiera. Sentía que se le subió un poco mal. Miran a los equipos de abajo, se notan los aires de superioridad y la apatía de sus toques. Qué bueno que remontaron, qué bueno que no tuvo que suceder lo peor para que despierten. Pero necesita el equipo sacar ese hambre de goleada desde ahorita, porque en liguilla nos puede ir muy mal por andar de confiados. Y entre más arriba de la tabla, mejor por los criterios de desempate. ¡Qué nervios! Posata, qué nervios. Neta que no aprendo. Otra vez apostar contra todos los huilas que conozco. Y este emojis de risa. Atentamente, Metal Wolf. Híjoles. Tú deberías apostar con tu jefe, compadre. No, él sí. No le cobro. La quincena doble o nada. Sí, güey. Estoy diciendo que me puse a jugar FIFA. Carlos Quinto regresaba para decir, qué remontada, emocionante. Lo único malo es que dijeron que Maxi tenía 4 amarillas y con la que le sacaron hoy por contarle las pasis a la diva César Ramos, no jugaría contra el América. Ojalá no sea cierto. Kevin sigue sin dar una y por poco nos cuesta el empate. No entiendo lo que le ve Memo. A soñar que hay equipo para dar pelea a cualquiera y nos cobramos del Morelia, están casi fuera de liguilla. Sí es cierto, de eso, karma, bueno. Oye, compadre, pero te digo, faltan 6 fechas, es como, no, pero ahorita, o sea, ni el Veracruz está fuera de liguilla. No, ya, o sea, por ejemplo, Chivas ya también dijo adiós, Morelia pues también era... ¿Cuántos puntos tiene el octavo lugar de la tabla? A ver, ¿cuántos puntos tiene? Estoy googleando, ¿eh? ¿Cuántos puntos tiene el lugar? ¿Tú te crees? Pumas. El 8 es Pumas. 18. No, sí, es Pumas. 18. Veracruz tiene 4 puntos, está a 14. Faltan 6 jornadas. Veracruz ya descansó. Veracruz sigue vivo, es último y sigue vivo. No mames. Entonces, de que Morelia ya lo eliminamos, pues dile eso al que dijo que ya lo eliminamos, güey. Pero es que, bueno. O sea, matemáticamente, digo, el Veracruz va a acabar con 6 o 7 puntos. Pero matemáticamente no está eliminado, ni el último lugar está eliminado. Entonces, no puedo decir que ya eliminamos al Morelia. Cuando Morelia tiene 16 puntos, no, está a 2 puntos del octavo. El criterio es, mira, por ejemplo, el torneo pasado, que eran menos rivales, Necaxa clasificó en qué lugar. ¿Sexto? Sexto. Con 29, 28 puntos, ¿no? Algo así. 29, necio. Oh, bueno. Ok. ¿Cuántos tenía el octavo? No lo sé. ¿26, 27? Pues sí. Cualquier cosa, bueno, con entre 3 24 puntos más, 27. Con 3 puntos más en juego, pues uno entiende que pues más o menos van a requerir esos, ¿no? Al menos 28 puntos para poder estar dentro de la liguilla. Sí. Por eso dicen que, o sea, necesita 10 puntos, por ejemplo, ahí Pumas para asegurar, ¿no? Monarcas necesitaría 12. Pero, sí, pero es relativo, porque te digo, ahorita están a 2 puntos del octavo. Entonces, pues no es como que necesita hacer los 10 puntos. Pero no pierden todos los demás, a eso me refiero. Sí, pero tampoco ganan todos los demás. Pero no juegan solos. Pues, o sea, no solo suman ellos, suman varios. En fin. Bueno, es lo que estaban diciendo en la tele. ¿Yo qué? Yo, por mí, Necaxa está hasta arriba, me vale madre lo demás. Vale, gracias. ¿En quién nos quedamos? Carlos Quinto, luego Gigas, no podía faltar. Gigas, el necaxista tejano. Bueno, es que ya le estaban ahí, diciendo, ¿dónde estás, Gigas, que decías de él, de Gallegos, que no es un jugador de primera, jaja? Y Gigas le respondía, aquí estoy y lo sostengo, yo dije eso sobre Gallegos. Y qué bonito se siente que le callen a uno la boca de esa manera, jugando bien al fútbol, como hace tiempo Gallegos no lo hacía y lo está haciendo. Para mí el mérito está en que Guillermo Vázquez ha sabido conjuntar a un grupo de jugadores con sed de demostrar en la cancha que quieren ganar y les ha sabido imprimir su sello futbolístico. Yo estoy disfrutando mucho este equipo, claro, aún no se ha ganado nada, pero hay que disfrutar el camino. Pues bueno, ahí el comentario de Gigas. Y ya. Ahora, que Gallegos no es jugador de primera, pues creo que ya quedó demostrado que sí, hace tiempo. Hace rato, sí. Hace rato. Si no, se hubiera ido desde aquel recorte con Barraza, bueno, Barraza se terminó su préstamo, ¿no? Pero La Pulga, Rodrigo Prieto, y, o sea, esos que todavía aguantaron un rato acá, también se hubiera ido por ahí, ¿no? Y al final... Pero pues ellos aguantaron, entre comillas, porque ellos ya no llegaron a Liga MX, ¿no? No, sí, todavía jugaron un torneo. Ellos dos al menos. La Pulga, sí. La Pulga y Rodrigo Prieto. Ok. Sí, de Rodrigo sí, pero de La Pulga no recuerdo. Uh-huh. Y no ves que tuvo como dos partidos, o sea, lo metieron como 20 segundos. Quiso hacer una jugada de las que hacían ascenso en primera y tómame que me lo bajan. Y ahí dijimos, no, pues creo que no. Sí. Okay. Lo intentó el venezolano, pero ya no le salió. Y pues ni modo, ahí está. Se regresó a Venezuela. Pero bueno, y sí, ya lo platicamos hace rato, ¿no? La situación del Pipe. En fin. Pues bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando este episodio. Porque ya llevamos hora y media, gracias. Y pues no hay mucho más que decir. Entonces, si te parece... Eso que no teníamos tema. Las redes. ¿Sí? Va. Pues voy, va. En Twitter me encuentran como @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran en @MurdockEras, en Twitter, en Instagram también, y en Facebook le pueden buscar a Murdock Eras Cartoons. Yo sé que no está fácil, pero pues ahí estoy, Murdock Eras Cartoons. Y bueno, les agradeceré su like, y bueno, las de Pasión Rojiblanca, que ya saben, Pasión Rojiblanca en todas. Y ya si gustan también unirse al grupo de Patreones, siempre hay vacantes para nuevos Patreones. Y lo único que tiene que hacer es meterse a patreon.com/pasionrojiblanca y ahí se registra como usuario, como lo hace en cualquier otro sitio o red social. Ahí le mete sus datos de tarjeta para que le hagan su cargo y usted decide desde $1 al mes cuánto quiere donar. Será muy bien recibido y pues tendrán los contenidos exclusivos que ahorita nosotros nos quedamos un ratito más para platicar con los Patreones y así cada semana. Te digo que... Unos 20 minutitos. Te digo extra. Fuera de las brujas, compadre. No, ya. Ay, no, ya apúrate. Bueno, en fin. Así que bueno, ahí está el comercial para que nos acompañen en el grupo de Patreones y pues también pueda darle like o clic a los anuncios que están en el sitio, ahí comentar nuestras publicaciones en Facebook y demás. Así que bueno, un placer tenerlos por acá. Esto ya se acabó. ¿Algo más que decir? ¿Con qué cerrar, Don Taker? Pues no, vámonos ya a la fregada. Porque ya me duele la garganta. Esto fue el episodio número 13. Pues es que de tanto gritar de alegría y de jolgorios por el superliderato de Necaxa. Este fue el episodio número 13. Mientras más me acuerdo del superliderato, más me animo a seguir festejando. Así que nos esperamos la próxima semana. Acabas de decir que ya te dolió la garganta y luego sales con tu guarrada. O sea, aguado, ¿eh? Aguade. No sé cuál es la relación o qué quisiste decir, pero prefiero no preguntar. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana para platicar del previo de lo que haya pasado en la fecha FIFA y de lo que venga para ese partido tan, tan emocionante que pinta para estar en este encuentro contra el América. Me acompañó mi amigo y compadre Don Gerardo Taker, el hombre de la sonrisa eterna, y yo soy Salvador Murdock Eras. Con placer nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Patreones, ahorita regresamos. Ahí te seguimos, Patreones. No se vayan. Bye. Bye.